coqueta se cae a tus pies. Te gustan los hombres y las chicas también. Te gusta que le paguen el trago y el hotel. Anda en los bailes y en las calles también, buscando alguna presa que caiga a sus pies. Ella es una gata, te quiere comer. Cuídate los bolsillos, no te descuides. Te quiere comer, cuídate los bolsillos, no te descuides.